Pesada herencia, tarifazos, programas desmantelados, falta de acompañamiento, entre muchas otras cosas, son las que hoy afectan al Centro de Desarrollo Infantil Los Chañaritos. Este CDI está en San Miguel de Tucumán y fluye en 8 barrios, 5 de ellos con carácter de asentamiento. Esta institución cuida por día alrededor de 30 niños de 2 y 3 años, brindando alimentación y estimulación. Es el 13º centro en Tucumán y se creó en 2007 con la Ley Nacional 26.233 en la presidencia de Néstor Kirchner. Guadalupe Iglesias Correa nos cuenta cómo impactó el gobierno de Mauricio Macri. La verdad que tenemos mucho temor con respecto a esto que está pasando. Estamos muy preocupados todos los que trabajamos en el territorio. Vemos que hay un fuerte retroceso en este sentido, hay el ajuste, los recortes, ¿no? Nosotros venimos trabajando hace más de 10 años con un concepto de comunidad y de salud que tiene que ver fundamentalmente con un Estado presente y con un Estado que acompaña, que resuelve. Guadalupe también nos habla de las intoxicaciones frecuentes con dióxido de carbono por no poder acceder al gas y habla de la herencia que dejó Cristina Fernández de Kirchner. Esta herencia, ¿no? Porque hay que llamarlo así, los SIC, la mesa de gestión y el CDI son una herencia de 10 años de un Estado presente que busca dejar capacidades instaladas en las comunidades. Entonces esta herencia nos va a permitir resistir, ¿no? Nos va a permitir encontrar canales institucionales para poder sostener otro tipo de prácticas comunitarias, digamos, a favor de proteger a la comunidad de estos impactos políticos bastante negativos, ¿no?, en la gente. Los CDI siguen resistiendo a pesar de la falta de medicamentos y de que los índices de pobreza se eleven, y creen que su rol es de contención, tanto como para los niños como para las familias. Esta es la realidad de Los Chañaritos, donde se ven afectados hombres, mujeres, niños y adolescentes.